Que les escribo para felicitarlos nuevamente y también para decirles que recibí el material que pedí, folletos, mapas, etcétera, y me gustó mucho. Bueno, es bueno saber que algún oyente ha recibido nuestras cositas que han mandado. Me gustaría que me envíen instrucciones para que la radio NSA se escuche mejor. Yo los sintonizo siempre en la banda de 49 metros en 6.160 kHz. Lástima que el sonido se pierde y eso me da mucha bronca. Bueno, estos son los problemas de la onda corta, ¿no? Espera que se mejore. Los programas que más me gustan son Casilla Postal 459, claro que sí, tiene que ir. Mitos, Fauna y Flora, Postdata, Canta Sudáfrica. Bueno, aquí hay un oyente que le gusta Canta Sudáfrica. Y El Rincón de Exista, entre otros. Bueno, esa declaración sí es de Coque, porque él tiene a cargo de ese programa junto con Ida James. Canta Sudáfrica es justamente las canciones de Sudáfrica, distintos aspectos de la música en este país. Sí, tratamos también de hacer conocer más la música negra también aquí en Sudáfrica. Sí, en realidad no se dedica solamente a la música folclórica, son todas las manifestaciones de la música en este país. No está encasillado. Sí, que es mucho, que es muy amplio. Es muy amplio, sí. Sí, porque es amplio, tan amplio como las comunidades. Sí, claro, porque muchas veces me han preguntado cuál es la música folclórica de Sudáfrica. Y yo, siendo sudafricano, no sé. Bueno, antes de despedirme, me gustaría que me enviasen un banderín de vuestra emisora. ¿Listo? Chao, suerte y hasta la próxima. Mamuco 7, en Punta Alta, Buenos Aires, República Argentina. Dice su tarjeta postal, perdón, tarjeta navideña. Para mis amigas de la voz de Sudáfrica, espero que pasen una muy buena y feliz Navidad mientras se van a la voz. Gustavo. Bueno, gracias Gustavo por acordarse de nosotros en esta fiesta. Gracias también por esta tarjeta postal que nos envías desde Punta Alta, en la vista nocturna de la Plaza General de Grana y del Monumento a la Bandera. Recuerdo esa plaza, donde le comenté en la gran oportunidad a Gustavo Bravo, que solo vivimos justamente en Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Gracias. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima.